Hoy interrumpimos la asamblea del Consejo Superior que iba a votar la reforma porque esa reforma no contempla ninguno de los intereses de los estudiantes. Desde hace 2 años los estudiantes nos venimos manifestando por, entre otras cosas, la eliminación de la correlatividad en bloque del CAU, es decir, que el CAU no sea un curso filtro, la especificidad de las carreras, los posgrados gratuitos, la democratización de los órganos de gobierno. Es decir, llegamos a este punto porque no hay instancias institucionales que permitan una participación democrática de los estudiantes, y ninguna de todas estas propuestas que venimos planteando desde hace un tiempo las viene escuchando el Consejo Superior, con lo cual nos vemos obligados a retomar una medida de fuerza para poder lograr que finalmente prospere la demanda de los estudiantes en un proyecto de reforma que incluya todos nuestros intereses.